Estas son las canciones que a mí más me gustan. Los saluda Jaime Sánchez Cristo. Un homenaje que todas las semanas le hago a mi amigo y maestro Otto Graffenstein. En el sonido, en los efectos musicales, en las campanas, en los pajaritos, en todo lo que oigan raro en las canciones, es obra de Edilberto Aponte, que se recupera después de estar enfermito, y lo veo como un tigre, pero hace 15 días me dice que estaba fried, frito. ¿Con la yema blandita o sin la yema blandita? Por fortuna no fundió máquina. Orlando Rivera, en el tema de no hacer nada, listo. Bueno, vamos a comenzar con Sergio Méndez. Es un disco que no ha salido sino en Japón. Y hasta el año entrante saldrá en el resto del mundo. Pero a nosotros nos llega todo esto. Presentar a Sergio Méndez es presentar a una de las figuras más grandes de la música brasilera en términos de haber exportado la música de Brasil. Desde muy joven vive en Los Ángeles, en Estados Unidos, y allí hizo una gran unión con Gracinha Leporace, que es una cantante de su grupo Sergio Méndez, que comenzó con el Brasil 556677 y hoy en día se hace llamar Sergio Méndez. Ahora lo de él son las colaboraciones. Esto se llama The Key of Joy. Streams de larga duración es el nombre. La canción es Streams y pues cuenta con la participación del Dandy, John Donato, etc. El 20 de febrero de 2020 saldrá en Nueva York por Concord Records este disco que solamente pueden escuchar acá. In life, this piece is scored in the key of joy. Sergio on the piano. The boy from Niterói. Let's go! Up in the poltergeist, something like the men in black. I'm on an ultralight, trapping the top. I got a beautiful woman that's trying to chill on a Saturday night. Where you wanna go, girl? We'll do whatever you like. I've been waiting until the time is right. Now I'm really going there, having the time of my life. Them boys ain't got no bragging rights. I just do my own thing, I don't follow the hype. Big pimping, just like Dolomite. Baby, put down your phone tonight. Maybe you can stay over tonight. I don't wanna be alone tonight. You know you like the sound of that. Right here, this is where the party at. On the dance floor, where you find me at. Copy that. Yeah. Drinking Hennessy on the rocks, rolling up on my pot. I'm in the sky like a Wi-Fi. She been trying to connect me cause I hit her hot spot. She rocking the crop top, I got on my flip-flop. She wiggle it a little when we doing the samba. My moves are top-notch, your job forgot. Top of the shelf, top in the rest. Well, yes, well, yes, haters is not blocking my wealth. Heart start to melt when she look in my eye. Dancing all night till they beg us to stop. Baby, don't leave me, I need you a lot. I'll be the one to take you to the stars. Catch a little vibe one time, do voila. It'll be magic, girl, rubber the lot. I really wanna lay you down. If you wanna, we can do it now. Everybody grab a hand. El turno es para un sonido musical completamente diferente. El sonido al que me refiero es el de Ariana Grande. Nació en 1993 en Boca Raton, en Florida. Se le llama así en alusión a la princesa Oriana, de la caricatura Félix el Gato. ¿Se acuerdan de esa caricatura? Es la única caricatura en donde el gato no anda, no es animada, parecen fotografías, de lo arcaica y mala que es. Tal vez la peor serie animada que se ha hecho en la historia, y la transmitía Producciones GES, que eso es lo más curioso de la historia. La voz de Ariana Grande es como de soprano lírica, abarca 4 octavas, registra muy bien desde su primer álbum Yours Truly. La voz ha sido comparada con la de Mariah Carey. Otra persona que la ha admirado mucho es Katy Perry, que elogió a la cantante en una entrevista que se le hizo y dijo que Ariana Grande tenía la mejor voz en el pop de hoy. Literalmente la mejor voz en vivo. El vocalista de Coldplay, Chris Martin, también dijo, si le preguntaron si cantaría con ella, y dijo, yo lo haría, pero ella canta mucho mejor que yo. No quiero que me humille. Ayer estuve en mi carro y empezó a sonar Problem en la radio y pensé, yo no sería capaz de hacer eso. Y se unió con un grande de la música, lo respeto mucho, así me caiga gordo, por su físico, Pharrell Williams, por sus sombreros y todo, pero aparecen todas. Es un genio. Este tema es maravilloso, con Ariana Grande de lo último, Blazed. Esto es música particularmente agradable, buena de oír. Pharrell, productor de Muerte Lenta. Masterclass es un productor de la República de Corea del Sur. Actualmente vive en la ciudad de Seúl. Se caracteriza por ritmos en el piano que crean unas melodías diferentes, alternas. Aunque tiene alguna influencia de jazz, también hace pasos hacia el pop y hace meses lanzó un álbum online gratuito con el que dio a conocer sus composiciones. Y hace dos meses, pues como era gratis, inmediatamente lo adquirí con Masterclass. Esto se llama I Already Know, ya lo sé, invitando a otro DJ, Darlie. Masterclass, se llamaba eso, I Already Know. Y ahora vamos con un grupo espectacular. Se llama Lipstick Gypsy. Y es, este es uno de sus primeros sencillos lanzados en 2015. En sumergidos en el funk y con falsetos que emergen y hacen el groove imparable, el grupo de New York Lipstick Gypsy es la próxima mejor producción de pop en la historia. El proyecto, dirigido por el artista John Thomas y el productor Chris Leisure, tienen créditos que incluyen trabajos para Nicki Minaj y Jay-Z, y hoy en día pues están en un nivel de pop funk que hace imposible e irresistible no presentarlos. El siguiente trabajo de ellos, que aparece en un par de meses, será producido por Justin Timberlake. Relax and enjoy it, como dicen los americanos. Relájense, disfruten de Lipstick Gypsy y el tema Infatuation. Girl, I want you back. Bueno, estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. En el sonido, en los efectos digitales, en la consola, en la mayor cantidad de propiedades de finca raíz de la Torre Sonora, Edilberto Aponte, que se recupera de una lánguida y triste enfermedad y que lo tiene muy bien hoy, muy bien hoy. Mañana me falla. Y él sabe, los sábados no lo pueden fallar a uno. Nuestro amigo el Champion se hará acreedor a senderos luminosos. Y en la investigación, Orlando Rivera Ruiz, mi spiritual advisor. Este programa es homenaje a Otto Greifenstein y, como siempre, con ustedes, Jaime Sánchez Cristo, de 5 a 6 de la tarde en la FM. Desde hace, en este horario, yo calculo que desde hace 20 años, 22 años. Bueno, sí, señor. Pasé por otra estación, pero la vaca, ¿cómo es que es? ¿Vuelve al establo? ¿Cómo es que es, Orlando? El buen... Vaca ladrona no olvida al portillo. Bueno. Soul Rest es una agrupación canadiense formada por un vocalista y un productor, A-Son, y el rapero Abid Un. Sus mezclas son una producción electrónica y cuentan historias de amor y de esperanza. Hip Hop, Rhythm and Blues, que se inspira en la metáfora del viaje espacial galáctico, me dice Orlando, no le creo, y la búsqueda planetaria del amor. Suena muy bien en todo caso. Esto es único. Soul Rest. Canadienses con Small Trump. I'm doing this one. I'm doing this one for you. I'm doing okay, this one. One, two, I'm doing one, this two. One for you. I'm doing this one. Yeah, I'm doing this one for you. Okay, sounds I'm good. Doing this one. I'm doing Woo. This one for you. I'm doing sounds this nice. One. I'm doing this one for you. I'm doing this one. I'm doing this one for you. I see you raise your first shoots. Green tips of light pushing up from the roots. You were small triumph in the land of reproofs. In the grind you shine like new. They deem dreams too dangerous to pursue. But you routinely stand supremely absolute. I view this landscape and marvel at you. Clowns and jokers have tried to choke the life away, but you continue on resolute. Your slender stem cracked through the dirt roof to leave past the light for others to climb through. But when you bloom, the beauty of your baby blues makes the whole world stop just to take in the view. You a rose, a pure complexion, a hue refined by the residence of perfection within you. So who can keep your splendor renewed? Only love, only grace, only you. I was hoping that maybe we could take the time to grow in that. We could reach the sunshine, one flower in a strong vine, hand in hand, intertwined. I was hoping that maybe we could take the time to grow in that. We could reach the sunshine, one flower in a strong vine, hand in hand, intertwined. I'm doing this one. I'm doing this one for you. I'm doing this one. I'm doing this one for you. I'm doing this one. I'm doing this one for you. Metamorphosizing in an urban environment until you fully emerging. Fear is like a tyrant. The city seems violent. Don't stay cooped up in your room. You're a butterfly and you lie in your cocoon for a season. Believe in, you'll climb out from your chrysalis. The metaphor, it's common. Still, it's so infectious. The perspective gets clear from up above. Cause down here, it's gridlock. Caterpillars, slugs. The process of watching you as a god face and locking you. It's inspiring. Reminds me of what I got to do. There's a lot to pursue. I'm proud of your development. You'd rather so elegant to be pop culture relevant. What I said I meant, that's why this is for you. Persist through and dry up too, where the sky is blue. When you flap your wings, it attracts me to you. Pretty soon you've been looking back to see how far you flew. I was hoping that maybe you could take me to the sky and back. We could reach the sunshine, butterfly fly over time. Your colors stay always on my mind. I was hoping that maybe you could take me to the sky and back. The sunshine, butterfly fly over time. Your colors stay always on my mind. Words, nouns, verbs. Pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, pick, Sunshine, one flower in a strong vine, hand in hand, intertwined. I was hoping that maybe we could take the time to grow in that. We could reach the sunshine, one flower in a strong vine, hand in hand, intertwined. I was hoping that maybe you could take me to the sky and back. We could reach the sunshine, butterfly fly over time. Your colors stay always on my mind. I was hoping that maybe you could take me to the sky and back. We could reach the sunshine, butterfly fly over time. Your colors stay always on my mind. El turno es para Chick Corea, ídolo. Me quedaba cuando tenía 15 años a escuchar su música eternamente, horas y horas, tratando de entender cómo un pianista podría tener tanta genialidad. El Mad Hatter para mí es el mejor disco que hizo en su carrera, y especialmente una canción que se llama Dear Alice. Dura 13 minutos y es imposible ponerla en esta estación, pero cuando me visiten a la casa, con mucho gusto comparto con ustedes esa experiencia. Corea sacó un trabajo impresionante este año. De hecho, mi hijo Emilio lo entrevistó esta semana, felicitándolo por su nominación número 65 al premio Grammy. Se ha ganado 20 y tantos y sigue siendo el pianista más destacado del mundo del jazz en este momento. Y su último trabajo, pues, es la recapturar dos piezas maestras de Corea, el trabajo My Spanish Heart y el trabajo Touchstone, con un octeto de cultura variada, que incluye además nuevas composiciones y a Rubén Blades, Gail Moran Corea, su compañera sentimental de toda la vida, su cantante principal y María Bianca. El lanzamiento de este disco se hizo en junio por Concord Jazz, y aparte de los trabajos que menciono, hay composiciones de venerados como Jobim, Paco de Lucía y también de Igor Stravinsky. Mi genética es italiana, dice Corea, pero mi corazón es español. Crecí con esa música y esta nueva banda es una mezcla de todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida. ¿Y qué cantidad de cosas has aprendido, Chick Corea? Y bueno, presento este tema, My Spanish Heart, que hable con la voz exuberante, el coro de Gail Moran Corea, los acordes de piano de este maestro y la voz conmovedora de Rubén Blades. Vamos con esto que dice My Spanish Heart. Thank you. always to the rhythm. That feeling always lives, so strong that it will never die. And when I follow through and make that song come true, then my heart is satisfied that I have given all to you. Gracias Chick Corea por esa música maravillosa. Gracias Maestro Rubén por este arreglo lindísimo del clásico My Spanish Heart. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein con Edilberto Aponte en el sonido, Orlando Rivera en la investigación y Jaime Sánchez Cristo, quien los acompaña todos los domingos de 5 a 6 de la tarde. The Lion King, una pésima producción para mi gusto. Es la misma animada, pero con una animación diferente, los mismos planos, los mismos animalitos, los mismos griticos, las mismas pendejadas. Pero no sé, es la segunda película más taquillera en la historia de los animados. Pasó de $2,000 millones. Y el señor Bob Iger de Disney, tranquilo, con su sueldo anual de $89 millones, pero que hizo que una empresa que costaba 60 mil millones hoy valga 400 mil millones de dólares en la bolsa. Sí. Gracias a sus animalitos, a sus superhéroes, a Pixar, a todas esas cosas. Listo. Y a la viaje a las Star Wars y todo eso que compró. Y ahorita compró Fox. No, pobres. The Lion King, The Gift es una canción de la banda sonora de esta muy regular producción para mi gusto personal, en donde aparece la imagen de una mujer que es un animal en belleza. Uy, sí. Beyoncé Knowles. Sí. Su único problema es el marido, pero también parece que es muy talentoso. El señor Jay-Z. Aquí está del Rey León la canción Water, Beyoncé. Yeah. Baby, oh, I'm not much of a talker. Baby, oh, can I drink from your water? Baby, oh, meet me down by the river. We can dance to the rhythm till the sun is high and the water runs dry. Yes, we can make it far. Of a talker, baby, you can I drink from your water, baby, you meet me down by the river, we can dance to the rhythm till the sun is high and the water runs dry. Yes, we can make it far. Tremenda canción. Oí por allá a Pharrell también, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer homenajes a Beyoncé. El turno es para una agrupación que se llama Lions and Vision. Este es un grupo increíble de Seattle. Son 7 hombres armados de talento. Rapean, hacen soul, son jazzies, tienen energía enorme. Es una banda súper en vivo. Y en el mes de mayo de este año colaboraron con Marcus D para realizar su nuevo proyecto titulado Portrait of a Muse. Y esta canción, pues, lo dice todo. Quiero presentar a Lions and Vision con un tema espectacular. Y pienso que inédito para muchos de ustedes, Nimbus. Wanna go back to sleep. Tired of being woken, maybe better to dream. Picture in my past, feeling ripped at the seam. The fabric of my... Corrijo el nombre de la canción, se llama No Better. I know what I really know, but I wanna know what I wanna really know now. Gotta show me how, gotta show me how to live a better way. Thinking what can I do? Father, do you see me as a failure? I don't wanna look to you. My love, what a selfish elixir. Poison. I'm the fool. Maybe I'm so scared that living good will change my paradigm. Show me the place to go and help me to make it mine. Maybe you know better. Maybe you know better than me. Maybe you know better than me. So maybe I'll wait and see. Yeah. Everything around me trying to be my enough. Everyone around me trying to make it all tough. I'm gonna fill a void with some valuable stuff. Filling up my brain, yet I don't know what's up, huh? Maybe all this time I've been looking every place that I really don't need to. Maybe I'm misled and I'm missing every sign. I don't wanna know what you do. Empty word, empty letter. I know what I got to do. My love. What a selfish endeavor. You know what I'm going through. I am so afraid that trusting you will change this life of mine. Carve me a path of gold, I walk and make it mine. Yeah. Maybe you know better. Maybe you know better than me. Maybe you know better than me. So maybe I'll wait and see. Yeah. Father, do you see me as a failure? Wanna look to you, my love. What a selfish elixir. Poison. Maybe I'm the fool. I am so afraid that trusting you will change this life of mine. Carve me a path of gold, I'll walk and make it mine. Yeah. Maybe you know better. Maybe you know better than me. Maybe you know better than me. So maybe I'll wait and see. Yeah. Maybe you know better. Maybe you know better than me. Maybe you know better than me. So maybe I'll wait. Espero que hayan disfrutado mucho esta aproximación musical de este programa hoy. El turno es para un grupo originario de Bergen, en Noruega. Donde le gusta ir a Samper. Noruega. ¿Ya? Viene de los fiordos de Noruega. Temperaturas de menos 25 grados bajo cero. La aurora boreal. El frío inclemente. De allá viene este grupo de indie pop que se llama Kings of Convenience. Erlend Ayer, Eric Gambahavia. Hablo noruego yo. Y ya en formato de dúo en 1999 firmaron con una empresa discográfica independiente, King the Core. Y en el 2004 apareció su segundo disco, precedido pues de este sencillo donde incidían en la línea acústica de su debut, colaboración de la cantautora Feist para muchas canciones. Y bueno, vamos con esto del 2004. El grupo se llama Kings of Convenience, de Noruega, les repito, y esta canción fue número uno en su país y llegó a las listas en Estados Unidos y Gran Bretaña. I'm doing cold, easily be understood. I cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened again. A friendly start of means you last to get somewhere. Some hearted notice friendship is an end. What do you know? It happened again. Just smile. What do you know? It happened again. What do you know? Así llegamos al final de esta presentación de las canciones que a mí más me gustan. Estuvimos con ustedes Jaime Sánchez Cristo, el homenaje que hago todos los domingos a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, así llamaba el programa él, que presentaba en Caracol Estéreo todos los días a las 11 de la noche. En el sonido, Edilberto Aponte, en la investigación, Orlando Rivera. Y bueno, cumplimos hoy con este catálogo musical diferente. Y los esperamos una vez más. Muchas gracias y los dejo con la colección más linda que se ha grabado en Japón de música espiritual, pero con mucha sensación de amor. Esto es Kaike y DJ Chika y el tema Sayonara, My Love. Have someone next to you, you know it's over. Waiting for the time to heal my heart, but still the world I hate. Baby, I am still in love with you. Yeah. You've been alive on the rainy days. It's the first time I saw you're my only one. But you kept on going out with someone else, and they tried to hide my feeling cause I trusted you. But you know every little thing, like the moles in your back. And I saw you sing when you were taking back. I can't love him anymore. You asked me what is love, and I told you you're my love. But it never lasts forever, forever. Now you wanna get me back again, but I know you haven't changed enough. Kisses on our bed in your flash face. When I stare into your eyes, I can't love them anymore. You ask me what is love, and I told you you're my love. But it never lasts forever, forever. Now you wanna get me back. trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Oh! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Oh! I've been sleeping in my bed. So show me family, hey! All the blood that I will bleed. Oh! I don't know where I belong, hey! I don't know where I went wrong, oh! But I can write a song, hey! I belong with you, you belong with me in my sweetheart. I belong with you, you belong with me in my sweetheart. FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. Momentos de la radio en Colombia. El 28 de octubre de 1934, el productor cartagenero Antonio Fuentes fundó el primer sello sonoro del país y uno de los más antiguos de Latinoamérica, Discos Fuentes. La luna de Barranquilla tiene una cosa de maravilla. La casa disquera lanzó a artistas pioneros en sus estilos como Alejo Durán, Estercita Forero y Guillermo Buitrago con su vallenato guitarrero, entre otros. Me gusta el ron de vinola, porque me gusta y resulta. Ahí también lo tomo con Lola, porque me gusta, me gusta. RCN Radio, la cadena que ha registrado los sucesos más importantes del acontecer nacional, se une a la celebración de los 90 años de la radio comercial en Colombia. En esta época, ponle el sabor navideño a tus comidas con Pastas La Nieve. ¡Pastas La Nieve! Una feliz Navidad y un próspero año nuevo les desea Pastas La Nieve. Un toque diferente a tus comidas, pone Pastas La Nieve. ¡Como caídas del cielo! Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. Llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310, o contáctenos en nuestro WhatsApp 320-972-1125.